بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Allah, el compasivo y misericordioso, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y compañeros. Dice Allah, alabado y ensalzado sea en el Sagrado Corán: Inna ad-dina indallahi al-Islam. En verdad, la forma de vida ante Dios es el Islam. Dice también, alabado y ensalzado sea: El Islam es la religión de Allah, una luz procedente del Señor, una guía y una misericordia. Es Allah quien abre el corazón al Islam, y es Allah quien guía hacia su luz a quien quiere. El ser humano es ante todo un ser provisto de razón y de inteligencia. Tiene el poder de pensar, juzgar, escoger su propia religión y su género de vida. A la inversa de otras criaturas, él ha recibido la libertad de pensar, de opinar y de actuar. Algunas personas emplean esta libertad de pensar, de escoger, para ser o no musulmanas. La mayor parte de las religiones del mundo tienen el nombre de su fundador o del pueblo donde ellas han nacido. Por ejemplo, el cristianismo es llamado así por el nombre de quien lo predicó, Cristo, el budismo de Buda y así todas. Esto no ocurre con el Islam, que goza de la particularidad única de no ser asociado a ningún hombre o pueblo en particular. La palabra Islam no implica relación de este género, ni es el nombre propio de ninguna persona, de ningún pueblo, de ningún país en particular. Ello no es el producto de un espíritu humano, no se limita a una comunidad particular. Es una religión universal revelada que tiene por objeto suscitar y cultivar en el ser humano la cualidad y la actitud del Islam, la sumisión a Dios. En realidad, el Islam es un atributo. El que lo posee es musulmán, sea cual sea la raza, comunidad, país o clan del que provenga. Según el Sagrado Corán, el Islam, en su sentido de unicidad y de sumisión, ha sido presentado en todo tiempo y entre todos los pueblos, incluso si las legislaciones reveladas eran diferentes, lo que nos lleva a explicar la palabra Islam y de hablar de musulmán. Islam es una palabra árabe que significa sumisión, obediencia. En tanto que religión, el Islam predica la sumisión total a Allah, Dios. Cuando el musulmán ve a su alrededor todas las criaturas, el universo, el sol, la luna, la tierra y lo que ella contiene, estima que ellos obedecen a las leyes de Allah, alabado y ensalzado sea. Y los que entonces eligen reconocer a su Creador, le aceptan por Maestro único, le adoran exclusivamente, se someten escrupulosamente a sus mandamientos, siguen la ley que Él ha revelado, se convierten en musulmanes. Deciden así libremente obedecer a Allah, alabado y ensalzado sea. Su vida entera se convierte en una vida de sumisión a Allah. Y el musulmán aprende en este momento que él no puede dirigirse más que hacia este solo y único Dios. La unidad es el fundamento del mensaje de todos los profetas. Allah, subhanahu wa ta'ala, alabado y ensalzado sea, dice en este sentido: Nosotros hemos enviado en cada comunidad un mensajero para decirle: Adorad a Allah y apartaos del taúd. La enseñanza más importante y fundamental del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es la unidad de Allah, alabado y ensalzado sea, lo que significa consagrar un culto único con la adoración y la obediencia. El Islam comprende una línea de conducta y una agrupación de consejos relativos a la vida privada y pública del musulmán, a través de los cuales él pone orden en estos asuntos temporales y espirituales para asegurar una vida sana, equilibrada y digna. Por ello, el musulmán evita tanto el exceso como la relajación latente, pues sus principios se fundan sobre la moderación y el justo medio. En sus enseñanzas, el Islam establece un equilibrio entre las necesidades del cuerpo y las del alma, evitando que el uno domine a la otra. De hecho, el Islam no impone un materialismo a ultranza ni una práctica monástica. Entre algunos valores del Islam nos encontramos la igualdad y la clemencia entre los musulmanes. Alá, alabado y ensalzado sea, nos enseña que delante de Él todos los seres humanos son iguales, pero no necesariamente idénticos. Hay una diferencia, claro, de capacidades, ambiciones, riqueza. Sin embargo, algunas de estas diferencias no pueden ser una causa de la superioridad de un ser humano sobre otro. Alá, subhanahu wa ta'ala, alabado y ensalzado sea, dice en el Sagrado Corán: «Oh humanos, os hemos creado de un varón y de una hembra, y os hemos hecho pueblos y tribus distintos para que así os conozcáis unos a otros. Y en verdad que el más noble de vosotros ante Alá es el que más le teme. Alá es el conocedor y está perfectamente informado». Las diferencias de raza, de color o de estatus social no afectan, pues, a la verdadera posición del ser humano a los ojos de Allah. La igualdad se convierte, pues, en un principio de la fe que el musulmán toma en serio y al cual se adhiere sinceramente. Esta igualdad se encuentra así en las enseñanzas del Islam, que son para todos los creyentes y no contienen ninguna forma de injusticia a la vista del servidor. Es también, antes que todo, un mensaje universal. Y es por esto que el musulmán está convencido que todos los seres humanos son criaturas de un solo y único Dios que es eterno, Alá, alabado y ensalzado sea, y que ellos son todos descendientes de Adán y Eva, y que todas estas criaturas son iguales incluso en el momento de su muerte, este momento en el que nadie se lleva con él ningún bien de este mundo al más allá. Alá, subhanahu wa ta'ala, alabado y ensalzado sea, juzga también a cada uno según sus propias acciones, y dice en el Sagrado Corán: «Y el que haya hecho el peso de una brizna de bien lo verá, y el que haya hecho el peso de una brizna de mal lo verá». Estos son algunos de los principios que regulan el valor de la igualdad en el Islam. Si sus principios son puestos en práctica, no hay lugar para términos como razas malditas o castas, y algunos otros que amenazan la dignidad del ser humano. El Islam, después de haber educado al musulmán en su comportamiento con los otros, le enseña también ciertas reglas morales que son recomendaciones positivas a realizar, o al contrario, los actos y las cosas negativas y nefastas para su persona que le son prohibidas o que debe evitar. Estas prescripciones tienen por objeto proveer al ser humano de un espíritu sano, de un alma apacible, de una fuerte personalidad y de un cuerpo sano. El Islam invita a los seres humanos a una vida en armonía y paz, en el marco del amor a Allah y bajo su protección y bendición. Es un camino de purificación interior. Dice Allah, subhanahu wa ta'ala, alabado y ensalzado sea, en el Sagrado Corán: «Allah es la luz de los cielos y de la tierra». Nuestro corazón es un espejo y debemos pulirlo para que así el óxido que hay en él desaparezca y pueda reflejarse la luz divina. El Islam reposa sobre cinco pilares fundamentales. La shahada, o testimonio de fe, consiste en pronunciar con la lengua y creer con el corazón: no hay más divinidad que Alá y Muhammad es su mensajero. Este término de fe se llama shahada, una sencilla fórmula que pronuncian todos los fieles. En árabe, la primera parte es La ilaha illallah, no hay más divinidad que Alá. Se refiere a cualquier cosa que podamos sentirnos tentados a poner en lugar de Dios: la riqueza, el poder o cualquier otra cosa mundanal similar. La segunda parte de la shahada es Muhammadun Rasulullah, Muhammad es el mensajero de Alá, un mensaje de guía y dirección llegado a través de un hombre como nosotros. El segundo pilar del Islam es As-Salat, la oración. Salat es el nombre que reciben las oraciones obligatorias que se rezan 5 veces al día y que son un lazo directo entre el creyente y Dios. No hay autoridad jerárquica en el Islam, ni sacerdotes, y por ello las oraciones las dirige una persona letrada que conozca el Sagrado Corán y que la comunidad elige. Estas 5 oraciones contienen versículos del Corán y se rezan en árabe, la lengua de la revelación. También se pueden dirigir a Dios oraciones personales en la propia lengua del que reza. Las oraciones se hacen al amanecer, al mediodía, por la tarde, a la puesta del sol y por la noche, y de este modo determinan el ritmo de todo el día, aunque es preferible rezar colectivamente en una mezquita. Un musulmán puede rezar casi en cualquier lugar, en el campo, en la oficina, en la fábrica o en la universidad. El tercer pilar del Islam es el zakat, la limosna. Uno de los principios más importantes del Islam es que todo pertenece a Allah y que por tanto la riqueza la tienen los hombres en depósito. La palabra zakat significa tanto purificación como crecimiento. Nuestras posesiones se purifican reteniendo una parte para los necesitados, y como la poda de los árboles, este corte trae consigo un equilibrio y fomenta un nuevo crecimiento. Cada musulmán calcula su propia zakat de forma individual y consiste en el pago anual del 2,5% del capital de cada uno. Una persona piadosa también puede dar tanto como quiera como sadaqa, limosna, y lo hace preferiblemente en secreto, aunque esta palabra puede traducirse como caridad voluntaria, tiene un significado más amplio. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: incluso salir al encuentro de tu hermano con una cara sonriente es caridad. El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: la caridad es una necesidad para cada musulmán. Alguien le preguntó: ¿qué ocurre si una persona no tiene nada? Y el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, contestó: debe trabajar con sus manos para su beneficio y dar algo de sus propias ganancias como caridad. Los compañeros preguntaron: ¿qué sucede si no puede trabajar? Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, respondió: debe ayudar a los pobres y a las personas necesitadas. Los compañeros insistieron: ¿y si ni siquiera puede hacer eso? Y el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: él debe apremiar a los demás para hacer el bien. Los compañeros volvieron a preguntar: ¿y si tampoco puede hacer eso? Y él contestó: debe abstenerse de hacer el mal. También eso es hacer caridad. El cuarto pilar del Islam es el Saum, el ayuno. Cada año durante el mes de Ramadán, todos los musulmanes ayunan desde el alba hasta la puesta del sol, absteniéndose de comer, beber y tener relaciones sexuales. Los enfermos, los ancianos, los que están de viaje y las mujeres embarazadas o en estado de amamantar a sus hijos tienen permiso para quebrantar el ayuno y recuperar un número igual de días en el transcurso del año. Si no pueden realizarlo debido a causas físicas, deben alimentar a una persona necesitada por cada día que no cumplieron el ayuno. Los niños empiezan a ayunar y a practicar regularmente la oración desde la pubertad, aunque muchos comienzan antes. Aunque el ayuno es muy beneficioso para la salud, se le considera principalmente como medio de purificación de uno mismo. El que ayuna, al abstenerse de las comodidades mundanas, aunque sea por un corto periodo de tiempo, logra una mayor compasión hacia los que sufren hambre, a la vez que profundiza en su vida espiritual. El quinto pilar del Islam es el Hajj, la peregrinación anual a la Meca. Es una obligación solo para los que desde un punto de vista físico y económico pueden efectuarla. A pesar de ello, cerca de 2 millones de personas acuden cada año a la Meca desde todos los rincones de la tierra, en una oportunidad única de encuentro para personas de diferentes naciones. Aunque la Meca está siempre repleta de visitantes, el Hajj anual comienza en el mes duodécimo del año islámico, que es lunar y no solar, y por ello el Hajj y el Ramadán caen a veces en verano y otras en invierno. Los peregrinos visten de forma especial, ropas sencillas que dejan de lado las diferencias de clase y cultura para que todos sean iguales ante Allah. Los ritos del Hajj, que son de origen abrahámico, incluyen la circunvalación a la Kaaba 7 veces y el recorrido 7 veces también del camino entre los montículos de Safa y Marwa, como hizo Ayar durante su búsqueda de agua. Los peregrinos se agrupan después en la amplia llanura de Arafa y se juntan en oración pidiendo el perdón de Alá, en lo que a veces se ha contemplado como una anticipación del día del juicio final. La clausura del Hajj, la peregrinación, se celebra en todas las comunidades musulmanas del mundo con una fiesta, Eid al-Adha, en la que se reza y se intercambian regalos. Esta fiesta y la de Eid al-Fitr, el día que conmemora el final del Ramadán, son las principales celebraciones del calendario islámico. Allah, subhanahu wa ta'ala, alabado y ensalzado sea, nos albricia en el Sagrado Corán con la vida eterna, el Jannah, su jardín. Allí los creyentes, los piadosos, que hayan obrado el bien en este mundo y dado caridad a los pobres, los que hayan rezado y ayunado, los que hayan creído en Allah y en sus mensajeros, serán eternos para siempre en el jardín de la delicia, al Jannatun Naim. Allí serán eternos entre flores y árboles frutales, por cuyo bajo correrán manantiales. Pero la mayor satisfacción será la visión de Allah, alabado y ensalzado sea, su complacencia y amor. Todas las descripciones del paraíso son superfluas, porque Allah dice en el Sagrado Corán: tendrán lo que ningún ojo ha visto y ningún ser humano imaginó. Allí los creyentes se desean la paz mientras gozan de todos los favores que Dios les regala. Dice el Sagrado Corán: Allah ha comprado el alma de los creyentes a cambio del paraíso. Pero para llegar a este estado, el ser humano debe purificarse en este mundo de sus bajos instintos, como el odio, la hipocresía, la avaricia, el dañar a los demás y a uno mismo, y por eso el Islam nos propone un camino basado en la moral y educación espiritual. El único precio que pone a su alma a una persona inteligente es el Jannah, el jardín, porque el jardín mayor que existe es la vida eterna junto a Allah, su amor y complacencia, extinguirnos en su bendita luz. En contraposición al Jannah, el jardín, Allah subhanahu wa ta'ala, alabado y ensalzado sea, ha creado el abismo, el Jahannam. En él los pecadores sufrirán eternamente. Es el destino de aquellos que no se han purificado en este mundo de sus bajos instintos. En este mundo corrompieron en la tierra, hicieron el mal y no creyeron en Allah y en sus profetas. Algunos sabios dicen que el fuego de este mundo es un átomo del fuego del infierno. En él serán atados con cadenas de fuego y se les dará beber agua hirviendo. Los terrores del infierno serán tan horribles que, como dice Allah, alabado y ensalzado sea en el Sagrado Corán, desearán volver a la vida otra vez y rectificar. Pedimos a Allah, alabado y ensalzado sea, que nos proteja del Jahannam, porque el mayor infierno que existe es su alejamiento y desconocimiento, y el seguir nuestro propio ego, nuestras pasiones. Allah, alabado sea, nos invita constantemente a su paraíso y nos previene contra el tormento. ¿Quién es el profeta Muhammad? Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nació en la Meca en el año 570, cuando el cristianismo todavía no estaba completamente establecido en Europa. Debido a que su padre falleció antes de su nacimiento y su madre murió poco tiempo después, se hizo cargo de él uno de sus tíos, miembro de la respetada tribu de los Quraysh. A medida que iba creciendo, iba siendo conocido por su veracidad, generosidad y sinceridad, y debido a ello se le buscaba como árbitro en las disputas. Los historiadores le describen como una persona serena y propensa a la meditación. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, tenía una profunda naturaleza religiosa y detestaba la decadencia de la sociedad en la que vivía. Tenía por costumbre meditar de vez en cuando en la cueva de Hira, cerca de la cima de Jabal al-Nur, la montaña de la luz, en las proximidades de la Meca. A la edad de 40 años, durante uno de sus retiros espirituales, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, recibió la primera revelación de Allah a través del arcángel Gabriel. El conjunto de esta revelación, que continuó durante 23 años, se conoce con el nombre del Corán. Tan pronto como comenzó a recitar las palabras que había oído de Gabriel y a predicar la verdad que Allah le había revelado, él y su pequeño grupo de seguidores sufrieron una amarga persecución que fue creciendo de forma tan inmensa que en el año 622 Allah, alabado y ensalzado sea, les ordenó que emigraran. Este acontecimiento, la hijra, emigración, en la que abandonaron la Meca para ir a Medina, a unos 416 kilómetros al norte, constituye el punto de partida del calendario islámico. Después de algunos años, el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y sus seguidores, pudieron regresar a la Meca, perdonaron a sus enemigos y establecieron de modo definitivo el Islam, el culto a un único Dios. Antes de que el profeta muriera a la edad de 63 años, la mayor parte de Arabia era musulmana, y en los 100 años siguientes a su muerte el Islam se había extendido hasta España en el oeste y hasta China en el este. Al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le gustaban mucho los perfumes. En una ocasión dijo: "Lo que más amo de este mundo es la mujer, el perfume y la oración, que es el frescor de mis ojos". Sus compañeros lo amaban y respetaban profundamente. Aisha, radiallahu anha, que Allah esté complacido con ella, la madre de los creyentes, su esposa, dijo: "El profeta es el Corán andando". Toda su bendita existencia fue un ejemplo del Islam, tanto en lo moral como en lo espiritual. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, fue el último de los profetas enviado por Allah a la humanidad. dice Allah alabado y ensalzado sea, وَمَرْسَلْنَكَ إِلَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, y no te hemos enviado sino como misericordia para todos los mundos. A sus benditas enseñanzas las llamamos sunna. Esta es su práctica y el espejo en que todo musulmán se mira. La sunna, el ejemplo del profeta, nos sirve de guía para todo y ella ilumina nuestros problemas, porque Allah eligió al profeta como vehículo de la revelación y le dotó con la mejor moral y el más bello carácter. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: mi ejemplo es como el ejemplo de una casa en la que faltaba una piedra de adobe. Pues bien, yo soy esa piedra que faltaba, refiriéndose así a su misión profética y a su relación con los anteriores profetas. Todos los anteriores enviados trajeron un único mensaje: la invitación a los seres humanos a adorar y amar al único Dios. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. No existe Dios sino Alá, y Muhammad es su mensajero. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Lo que está en los cielos y en la tierra glorifica a Dios. Él es el poderoso, el sabio. Suyo es el dominio de los cielos y de la tierra. Él da la vida y da la muerte, y es omnipotente. Él es el principio y el fin, el visible y el escondido, y es omnisciente. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Él es quien creó los cielos y la tierra en seis días. Luego se instaló en el trono. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم هو الله بما تعملون بصير. Sabe lo que penetra en la tierra y lo que de ella sale, lo que desciende del cielo y lo que a él asciende. Está con vosotros donde quiera que os encontréis. Dios ve bien lo que hacéis. Suyo es el dominio de los cielos y de la tierra. Todo será vuelto a Dios. Hace que la noche entre en el día y que el día entre en la noche. Y Él sabe bien lo que encierran los pechos. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Creed en Dios y en su enviado. Dad limosna de los bienes de los que Él os ha hecho últimos poseedores. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Aquellos de vosotros que hayan creído y dado limosna tendrán una gran recompensa. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ¿Y por qué no habéis de creer en Dios, siendo así que el enviado os invita a creer en vuestro Señor y que ha concertado un pacto con vosotros, si es que sois creyentes? Él es quien revela a sus siervos signos claros para sacaros de las tinieblas a la luz. En verdad, Dios es manso, misericordioso con vosotros. Los musulmanes tenemos fe en las Sagradas Escrituras. Los profetas transmitieron a toda la humanidad la palabra de Allah, alabado y ensalzado sea, recogida en libros o escrituras. Entre ellos se encuentran las hojas de Ibrahim, Abraham, Taurat, la Torah revelada a Musa, el profeta Moisés, Az-Zahur, los salmos confiados a Daud, el profeta David, Al-Injil, el Evangelio revelado a Isa, el profeta Jesús, y el Corán transmitido a Muhammad, que la paz sea con todos ellos. Sin embargo, los musulmanes pensamos que el último de los libros sagrados es el sagrado Corán, que fue enviado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y viene a rectificar los libros anteriores, ya que se desviaron de su enseñanza primitiva, que era la creencia en un único Dios, en Allah, y no la adoración de los profetas. Los musulmanes participamos en la creencia de que Allah, alabado y ensalzado sea, eligió de entre los seres humanos algunos profetas para revelarles su palabra. De estos profetas tomó algunos mensajeros, promulgó leyes y les encargó su divulgación por toda la tierra. De entre todos, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, que la paz sea con ellos, fueron conocidos por su generosidad y sacrificio en la enseñanza de la doctrina divina. El Señor citó los nombres de varios profetas en el Sagrado Corán. Dice: creemos en Allah y en lo que nos ha sido revelado y en lo que le fue transmitido a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus de Israel, y en lo que fue concedido a Moisés, Jesús y a los profetas por su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a él. El primer profeta fue Adán, padre de la humanidad, que la paz sea con él. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él. El profeta del Islam es el último de los profetas. Ningún profeta más vendrá después de él hasta el fin del mundo. Oh profeta del Islam, que Allah bendiga tu nombre, oh mensajero de paz, Muhammad ibn Abdullah, oh profeta del Islam, que Allah bendiga tu nombre, mensajero de paz, Muhammad.